libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Sábado 27 de marzo de 2021, de 10:30 a 14:30. ¡Gorra borroca feminista antirracista! ¡Gorra! Ecuador Echea, Bilbao. Ahora seguimos esta jornada con la intervención de nuestra compañera María Juncay. Ella es activista, mujer migrada, activista e integrante del colectivo Emakume Migratu Feminista Sociosanitaria, que es un colectivo que reúne a mujeres migradas que trabajan en el ámbito sociosanitario. Ella nos va a compartir un poco esta lucha antirracista, pero ligada al tema de los cuidados. Esa mirada que desde el año pasado, cuando hubo el tema de la pandemia, el tema de los cuidados se puso en el centro, ¿no? Mientras todo el mundo nos quedábamos en las casas, mientras todo el sistema parecía que se paralizaba, los cuidados seguían y se declararon esenciales. Bueno, ahora voy a dar paso a María y seguimos. Egunon, buenos días a todas y a todos. Un placer enorme el haber podido escuchar a la primera ponente. Ha sido, vamos, una riqueza impresionante. Quiero agradecer a todas y a todos los que estáis viendo esta retransmisión, como no agradecer a mis hermanes de Ecuador Echea por invitarnos para también visibilizar en estos espacios y hacer uso también de las nuevas plataformas para que nuestro mensaje y nuestra lucha llegue a aquellos lugares, inclusive espero que la compañera nos esté viendo y escuchando a otros continentes, ¿no? Yo creo que es importante también poner delante nuestros cuerpos, nuestra voz y nuestra palabra, porque yo creo que nuestras luchas tienen que estar representadas siempre por nuestros cuerpos y nuestras resistencias antirracistas tienen que estar siempre representadas por nuestros cuerpos, porque creemos ahora mismo que en la actualidad lo que es creíble es lo que sale de nuestra piel, ¿no? Porque nuestro dolor tenemos que gritarlo, tenemos que pronunciarlo y ya no tenemos miedo. Estamos aquí, pues eso, para compartir con vosotras y con vosotros el trabajo que venimos haciendo. Soy ecuatoriana, llevo aquí en Euskal Herria 21 años, de los cuales 14 he trabajado en cuidado y atención a personas en situación de dependencia bajo unas condiciones de empleo de hogar interno. También tengo que decir que durante todos esos años a mí sí se me respetaron todos mis derechos y por lo menos lo que estaba escrito en ese convenio opresor de empleo de hogar, que ahora mismo lo decimos pues con mucha rabia, ¿no? A partir del 2014 se muere la persona que cuidaba y resulta que empiezo a mirar y no tengo una prestación por desempleo, cosa que las otras profesiones, los trabajadores normales, sí tienen ese privilegio y ese derecho. Entonces, a partir de ahí me niego a seguir cotizando como empleada de hogar. Ahí empieza mi proceso personal y ahí empieza mi activismo. Y claro, ahí empiezo también, como decía la compañera anterior, ¿no?, a conectar, porque a veces las mujeres migradas venimos porque nos expulsan nuestros países a buscar, pues eso, cómo solventar las necesidades propias como mujeres y luego las de nuestras familias, ¿no? Y el único espacio o el único lugar que encontramos aquí, en este caso aquí en España, es el empleo de hogar. Una esta ley que también desde Emakume Migratu sentimos y pensamos y lo decimos que tiene que cambiar. Vamos a romper esta ley de esclavitud porque nuestros cuerpos están sufriendo opresiones, violencias, acosos en todos los aspectos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Fruto de qué es? De un sistema y una sociedad racista. Me gustó mucho el título de la ponencia que pusieron los compañeros, Resistencias antirracistas desde los cuidados. También, según lo que estamos ahora mismo viviendo después de este año de la pandemia, decía Evelyn, nos han declarado esenciales. ¿cómo no nos van a declarar esenciales si estamos en los domicilios sosteniendo vidas? Vidas que en muchos años atrás han sido productivas y ahora no producen. E inclusive esas vidas de esas personas que demandan unos cuidados cualificados, profesionalizados en sus domicilios, porque además ellos exigen seguir envejeciendo en sus casas, en sus domicilios. Y esas vidas, pues, están sostenidas, ¿por qué cuerpos? Por los cuerpos de las mujeres migradas y racializadas que están cubriendo esa demanda, están resolviendo ese gran problema de la dependencia que tiene no solamente Euskal Herria, sino el Estado español. Ahí, desde ahí, nosotras vamos a resistir. Emakumeen Migratu, como ha dicho Belén, nace desde el día 14 de marzo, el día de que es declarada la alerta sanitaria por la pandemia de la COVID. Ahora mismo somos 130 mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones y de diferentes países de origen. Nuestra lucha y nuestra bandera, nuestra vestimenta, es el sacar nuestro trabajo, lo digo así con esta palabra fuerte y vulgarmente, sacar nuestro trabajo de cuidados que estamos haciendo a las personas mayores en situación de dependencia del actual empleo de hogar. O sea, no queremos seguir dejando nuestras vidas, dejando nuestros cuerpos y sosteniendo vidas, aportando el bienestar tanto económico como social bajo unas condiciones de una ley que se hizo en muchos años atrás y que no ha sido modificada ni cambiada. Nuestro proyecto está basado también en que vamos a buscar alianzas y trabajar conjuntamente con personas que sientan lo mismo que nosotras sentimos, que no sean cómplices de la explotación y de la injusticia en este tema del trabajo de los cuidados y crear un convenio específico y una normativa para que quede registrada nuestra profesión, nuestras aportaciones a nivel social y político y que hayan unas jornadas y unos salarios justos y equitativos y sea reconocido este trabajo, tanto que se beneficien las personas mayores y en situación de dependencia como las mujeres, las trabajadoras de cuidados que estamos haciendo esta actividad, ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha, esa es nuestra resistencia y estamos convencidas de que lo vamos a lograr. Estamos consiguiendo desde el mes de octubre del año pasado, participamos en un encuentro estatal en Barcelona, en el cual pusimos sobre la mesa esta lucha. Y estamos ahora mismo trabajando, haciendo un gran trabajo de pedagogía a nivel social y la gente nos está acuerpando. La sociedad, yo creo que si es justa, tiene que reconocer y tiene que enfocar ahora mismo cómo se está sosteniendo el tema de los cuidados y quiénes los están llevando a cabo, en qué condiciones y cuáles son nuestras exigencias y nuestras reivindicaciones como colectivo de mujeres migradas y racializadas que exigimos y que queremos trabajar conjuntamente con todos los colectivos, asociaciones, ONGs que sientan y empaticen con nuestras demandas y reivindicaciones. Dicho esto, vamos a continuar haciendo como una especie de radiografía de la situación actual, de la demanda de los trabajos de cuidados que tiene la sociedad y de los cuerpos que están ejerciendo ese trabajo y también qué llevan estas mujeres en sus mochilas, qué historias llevan, porque da la sensación, mejor dicho, sentimos, y vuelvo a decir que es fruto del sistema racista, de que creen que nosotras las mujeres migradas, ya que estamos obligadas a trabajar en esas condiciones en que hay que llevar, somos ignorantes, no pensamos, no sentimos. Por esa razón, este convenio permite que la sociedad abuse, sometiéndolos a estos cuerpos de estas mujeres, a trabajar en un régimen interno. Y ahí vamos ahora a ver el vídeo para, pues eso, conocernos un poco, ¿no? Conocernos quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos sido en nuestros países de origen y qué estamos haciendo ahora y cuáles son nuestras resistencias y luchas. Soy Pilar Zorrilla, de nacionalidad peruana, de profesión contadora. Actualmente radico en España 3 años, 8 meses. Trabajo de cuidadora de una persona dependiente y no cuento con contrato de trabajo. Soy María, de nacionalidad ecuatoriana y española. Vivo en Bilbao 21 años, de los cuales 14 he trabajado cuidando a personas mayores en situación de dependencia bajo unas condiciones de empleo de hogar interna. De profesión soy auxiliar de enfermería y técnica en cuidado de personas con Alzheimer. Desde Macumé Migratu reivindicamos un reconocimiento legal de las trabajadoras de cuidados a las personas mayores en situación de dependencia, una cualificación para realizar esos cuidados y un desvinculamiento total del convenio de empleo de hogar familiar. Soy Ana María del Águila, soy peruana, enfermera de profesión. Aquí en España llevo 1 año y 7 meses, en la cual saqué el título de sociosanitaria para instituciones con personas dependientes. Actualmente estoy trabajando al cuidado de una persona mayor. Soy Roxana Gutiérrez, boliviana, de profesión psicóloga. Llevo 15 años en Granada, España. La mayor parte del tiempo vengo trabajando cuidando a personas mayores en situación de dependencia bajo un contrato de empleo de hogar. Soy Esmeri Ugaz. Tengo 2 años y medio aquí en España. Tengo una formación de sociosanitaria. Soy de la nacionalidad peruana. Mi profesión real es administración de empresas. Actualmente estoy trabajando sin contrato como cuidadora o servicio doméstico. Cuido a una persona dependiente. Hola, compañeras guerreras luchadoras. Mi nombre es Urania Méndez Ueda, enfermera profesional titulada en mi país, Nicaragua. Mi trabajo actual, empleada de hogar. Así que mucho ánimo, compañeras guerreras, a no bajar la meta y aumentar el esfuerzo. Un beso. Mi nombre es Jacqueline Damaris Martínez. Tengo 48 años de edad. Soy de nacionalidad nicaragüense, estudié en mi país ingeniería agrónoma. Llegué a este país en el 2011 trabajando como empleada de hogar, pero a medida de que iba en este país me fui formando y tengo el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, que lo saqué el año pasado. Sin embargo, sigo con el mismo contrato actualmente, siempre de empleada de hogar. Venimos luchando por nuestros derechos, que nos reconozcan nuestras formaciones para poder tener mejores oportunidades. Mi nombre es Marta Troches, soy de nacionalidad hondureña. Tengo como formación licenciada en tecnología de alimentos. Actualmente en España, Bilbao, trabajo en limpieza y cuidado de persona mayor. Tengo un contrato de media jornada. Actualmente estoy bien en el trabajo. Mi nombre es Gladys. Tengo la formación sociosanitaria en domicilio y sociosanitaria en instituciones. Por el momento trabajo en cuidado de personas dependientes y el tipo de contrato que tengo es de empleada de hogar. Soy Jacqueline, soy peruana y en mi país he estudiado marketing y también tengo estudios empresariales. He estado trabajando de administrativo hasta un día antes de emigrar aquí a España. Actualmente trabajo como empleada del hogar, haciendo limpieza por horas en las casas. Tengo contrato indefinido por horas en una casa y en otra también por horas, pero de duración determinada. Mi nombre es Natalia Posada, soy colombiana, mi profesión es enfermería, tengo un título acá de sociosanitaria para instituciones con personas dependientes. En el momento trabajo interna, voy a cumplir 2 años y medio de estar acá en España y pues en el momento no tengo un contrato laboral porque de igual forma aún no tengo todavía mis documentos. Amanda Alfaro Tinoco, de nacionalidad nicaragüense. Tengo la formación de técnico de administración de empresa. Actualmente trabajo como empleada de hogar. Tengo un contrato de régimen de empleada de hogar. La necesidad que hoy pido es que se me reconozca mi formación y se valore mi trabajo, ya que he sacado la titulación de profesionalidad de atención sociosanitaria en el domicilio a personas dependientes. He querido empezar la participación con este vídeo para hacer más o menos un reseteo y decir, o sea, qué profesiones están invisibilizadas en los domicilios. ¿Cuántas mujeres hemos dejado nuestra vida, nuestra historia y nuestra gran satisfacción? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestros países no son tan desarrollados como los de Europa, ¿no? Entonces, ahí no es igual conseguir una carrera como se consigue aquí por todos los aspectos, ¿no? Familiares, económicos, etc., etc. Entonces, venimos aquí pues con eso, ¿no? Con sueños, con ilusiones y resulta que se nos mata así, tal cual, ¿no? No hay sueños, no hay ilusiones, o sea, es sencillamente vienes y hay ese nicho laboral y el sistema te obliga a trabajar. La necesidad de nuestras familias en el país de origen también juega un peso muy importante para venir y aceptar estos trabajos, porque es que no hay otra, no hay opción a elegir. No tenemos un espacio, decir, pues a mí me gusta atender a las personas mayores, estoy preparada, tengo la profesionalización y no hay ese espacio para elegir, ¿no? Pero sí hay el general, ¿no? Que es el empleo de hogar. Y de ahí también nuestra lucha es que tenemos que tener, o sea, no permitir que se nos siga generalizando, ¿no? O sea, eres migrada, ya vienes con etiqueta entre ojo y ojo y vas a hacer empleo de hogar. ¿Y cuáles son? Pues eso, más adelante iremos explicando un poco, especificando qué es el empleo de hogar y qué es el trabajo de cuidados que estamos realizando nosotras las mujeres migradas, ¿no? Como ya me he presentado, esta participación que voy a hacer, que voy a compartir con todas vosotras y vosotros, es fruto de mi recorrido, como había contado, que llevo mucho tiempo aquí en Euskal Herria, y también me he conectado, porque yo creo que la sociedad y nosotras mismas tenemos, como mujeres migradas y racializadas, una responsabilidad para activar o para proponer cambios, ¿no? Cambios sobre todo en lo que vemos y sentimos que nuestros cuerpos son oprimidos, han sido oprimidos de antaño y siguen siendo oprimidos ahora mismo en el presente, ¿no? Y me acuerdo con esta diapositiva que el año pasado cuando salimos con la manifestación que como sabéis, con el tema de pidiendo, o sea, de ser español, la regularización ya de todas las personas migradas, nosotras como Emakume Migrato dijimos, pues es también el momento, ¿no? Y salimos con nuestros carteles que decía, el cambio empieza aquí y ahora. Y efectivamente empezó esa fecha y desde entonces pues seguimos también luchando en las calles y también agrupando luchas de más colectivos que también estamos, pues eso, trabajando sobre la visibilización de, pues eso, de que hay mucha gente en situación irregular, pero más sin embargo, se está consumiendo el trabajo de estas personas, ¿no? En el año 1901 vemos que esta antropóloga nos enseña, mejor dicho, saca una reflexión en el tema de los cuidados, iniciando una reflexión social, cultural, política en constante elaboración. Y decimos, hoy queremos centrarnos nosotras en el tema de los cuidados a la dependencia. Hicimos una participación hace unos 2 días atrás con unas jornadas que está haciendo el Ayuntamiento de Guecho, también sobre el tema del debate de los cuidados, especial a las personas mayores en situación de dependencia. Y decíamos que ahora mismo en España hay 9 millones de personas mayores de 65 años y las consecuencias de la COVID ha multiplicado por 10 la dependencia de estas personas. Porque aunque antes de la COVID tenían una autonomía en la que se podían valer por sí mismas. Ahora mismo estas personas pues sienten miedo, no quieren salir de las casas, están demandando pues atención y cuidado y están consumiendo pues los servicios de las mujeres que están en situación sobre todo irregular, ¿no? Entonces también destacarlo este punto, ¿no? Ahí decimos que en España casi 1,5 millones de personas necesitan de otras, o sea, estamos diciendo que, o sea, tienen la valoración ya de la dependencia, ¿no? Y que en la actualidad existe un 18% de familias que tienen a cargo personas dependientes, que se benefician de esta prestación o servicios a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para optar a ellas. A fecha 30 de septiembre de 2020, según los datos proporcionados por el Sistema para la Autonomía de Atención a la Dependencia, se han registrado las siguientes solicitudes. No las voy a leer todas, pero fijaros en las diferencias que hay en cada autonomía, ¿no? En el País Vasco, mirar cuántas solicitudes han salido y cuántas han sido resueltas. Y decir también aquí, a recalcar que los servicios públicos, que a veces también desde las luchas nuestras, decimos que estos servicios también deberían ser públicos, ¿no? Servicio de cuidados públicos. Y la reflexión nuestra es que no les interesa visibilizar estos trabajos porque tienen cubierto con la mano de obra barata, que son los cuerpos de las mujeres, con la inmigración. Decimos también que las luchas nuestras, como decía la compañera anterior, la prioridad nuestra ahora mismo es el reconocimiento, la diferenciación de estos dos trabajos. Y será nuestra bandera, nuestro vestido, no vamos a bajar la guardia, o sea, nos hemos subido en el tren y yo creo que tenemos que seguir allí, tenemos que seguir circulando y tenemos que seguir llamando a más gente, a más mujeres que se organicen y que también acuerpen estas luchas para seguir construyendo conjuntamente, ¿no? Porque a la vista está el gran problema que tiene no solamente Euskal Herria, como vuelvo a decir, sino también España. Continuamos diciendo, haciendo una mirada integral a la situación de los cuidados a la dependencia. Decimos, ¿qué son los cuidados a la dependencia? ¿Cuándo una persona necesita cuidados? Cuando, pues, acabamos de decir, ¿no? Las personas que ya no pueden pues, realizar las actividades de la vida diaria, que ya tienen problemas para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, ahí es donde se necesita del apoyo de otra persona, ¿no? En este caso, la realidad es que las mujeres migradas están cubriendo esas necesidades, ¿no? Y hablamos también que, aunque son múltiples y cada una requiere una consideración individual, las personas, entre los factores que se desencadenan una situación de dependencia podemos citar las diferentes tipos de enfermedades, que ahora mismo, o antes que sea declarada la pandemia, el Alzheimer es como una pandemia a nivel mundial. Entonces, la sociedad no está preparada para asumir primero socialmente esta enfermedad y tampoco está preparada para asumir económicamente el cubrir estas necesidades de esas personas que padecen este síndrome del... Decimos también las demencias vasculares, las limitaciones sensoriales, el daño cerebral adquirido. Como estábamos hablando de los diferentes grados de la dependencia, nos vamos a centrar porque a veces cuando la gente contrata, va a hacer las entrevistas para las trabajadoras, también decir que las mujeres migradas nos estamos empoderando mucho y también estamos haciendo ese, como decía antes, ese trabajo de pedagogía en defensa de nuestros derechos. Por lo menos las mujeres sabemos lo que dice la ley del convenio especial de hogar, por lo menos para defender lo que está escrito. Y ya que, claro, si nos meten a trabajar con esas condiciones de ese convenio, lo lógico es también resistir desde esos sitios y decir, oye, esto es así porque está escrito, ¿no? La gente dice, cuando te va a contratar, dice, no, es para el cuidado de mi madre, de mi ama, o es para el cuidado de mi aita, la que le va a entrevistar, dice, pero ¿qué tiene su madre? ¿Qué problema problema de dependencia tiene. No tiene nada. O sea, está, es autónoma, es totalmente sana y tal. Y la realidad no es esa. Esta mujer va al domicilio y resulta, como esta mujer está preparada, tiene socio sanitario, hace una valoración y dice, no, esta persona tiene dependencia o tiene alguna enfermedad neurodegenerativa que no está diagnosticada todavía, ¿no? Entonces es importante también decir que el empoderamiento de nosotras las mujeres migradas es muy beneficioso para hacer este contraste de conocimientos, ¿no? Porque las familias tampoco se encargan de hacer este proceso de investigar o hacer las valoraciones de que su familiar puede tener primer grado, segundo grado o tercer grado de la dependencia, ¿no? Como veis ahí, ponemos que en el primer grado el leve dice que necesita, pues eso, ayuda en menos de 5 actividades instrumentales de la vida diaria. Luego está la moderada. Voy a ir un poco rápido, ¿vale? Porque tampoco quiero hacer aquí una ponencia de esto. Y luego está la severa. La severa quiere decir que ya, o sea, necesita de un apoyo al 100% para cubrir todas sus necesidades de bienestar y de vida, ¿no? Actualmente yo creo que las familias ya cuando, algunas, porque hay pacientes que se cuida hasta que dejen de vivir en los domicilios, inclusive con este grado, el tercer grado de dependencia severa. Y otras familias, aquí es cuando activan el servicio de las residencias, los servicios públicos. Y por eso decíamos también anteriormente que estos servicios, los servicios públicos a veces están estancados, que hacen las familias, solicitan las prestaciones, inclusive igual ya se ha muerto su familiar y no ha llegado a la respuesta de estas solicitudes, ¿no? Entonces, por eso decimos, ¿no?, que el tema del cuidado a las personas mayores en situación de dependencia tiene que ser reconocido, tiene que ser visibilizado y tiene que ser, o sea, cubierto por el sistema público y tiene que sacar a las mujeres que estamos sosteniendo esos cuidados del régimen interno del empleo de hogar. Tenemos también ahí las dimensiones de los cuidados de las dependencias, ¿no? Esto también sería importante más que todo para si las compañeras, las trabajadoras que están viendo esto, también en los materiales, o sea, antes hemos dicho que son importantes, también, o sea, los materiales, qué ayudas técnicas tenemos en los domicilios para hacer frente a este trabajo. A veces las compañeras terminan con las cervicales rotas, con unos estrés impresionantes. ¿Por qué razón? Porque pues parece ser que la mujer migrada tiene que hacer milagros para que esta persona pueda estar atendida bien o pueda seguir viviendo en unas condiciones sanas, ¿no? Por eso ponemos ahí las ayudas técnicas para el cuidado personal, ponemos para la higiene y el aseo, ponemos para el desplazamiento, el traslado, la movilización, que pues las sillas de ruedas, ¿no? Siempre decimos que aquí en Bilbao, por ejemplo, y en Getxo, o sea, vemos muchas sillas de ruedas circular por las calles, pero ¿quiénes empujan esas sillas de ruedas? ¿No? ¿Quiénes son los motores para que esas personas salgan a socializar, salgan a tomar el aire? Y sobre todo ahora, durante esta pandemia, ¿quiénes han estado con esas personas con falta de movilidad en los domicilios, ¿no? Es súper importante, como decimos y volvemos a repetir, que la COVID ha venido a revolucionar todo el mundo, el sistema. Y también yo creo que nos ha dado la oportunidad a nosotras como trabajadoras de cuidados que nos subamos en el carro. Aunque el gobierno no haya puesto medidas para la reconstrucción, no hayamos sido tomadas en cuenta, pero yo creo que tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo desde nuestros sitios, desde nuestros puestos de trabajo, de modo que se valore nuestro trabajo, que la sociedad y el sistema reconozca la contribución que estamos haciendo. O sea, todo este año de pandemia, ¿quiénes han sido las pantallas protectoras de miles y miles de hombres y mujeres mayores que no han sido contagiadas por el coronavirus? ¿Quiénes han sido? En las residencias, ¿qué ha pasado? Todas y todos sabemos cómo ha sido la atención en las residencias. Se ha descubierto la escasez de recursos que hay en esas residencias. Algunas solamente son sitios para residir. Y claro, o sea, si hacemos una valoración económicamente, ¿cuál es la base de una residencia normal? 1.900 euros, que solamente es como un hotel para dormir, ¿no? Y luego una residencia donde realmente esta persona va a estar atendida y va a recibir los servicios sociosanitarios que necesite en cualquier momento, está sobre los 4.000 euros. E inclusive hemos visto y hemos sido testigos de que han sacado a las personas que estaban en las residencias para que sean cuidadas en el domicilio por una mujer migrada, cotizando por el empleo de hogar. O sea, y no podemos permitirlo, que esto siga funcionando así, porque no, nosotras, desde luego, no queremos ser cómplices para que se siga vulnerando y que nuestros cuerpos sigan recibiendo todo este tipo de violencias, todo este tipo de opresiones. Por eso no me cansaré de decir, nosotras, las mujeres migradas, las Emakume Migratu y más colectivos de personas, de mujeres migradas y racializadas, esta es nuestra lucha y será nuestra lucha y tenemos que seguir caminando por esto porque estamos mirando, o sea, no tenemos apoyos para cuidar en estos domicilios. En las residencias, claro que tienen todas estas ayudas, pero en los domicilios no los tenemos. Lo que se decía muchísimo, en los hospitales no hay los EPIs, o sea, y en los domicilios, ¿qué hemos tenido? Los guantes han tenido que comprarse las trabajadoras, las mascarillas han tenido que comprarse las trabajadoras, por Dios bendito, ¿qué es esto? Y así queremos tener una sociedad que las feministas, y los diferentes feminismos peleamos porque haya una igualdad y una equidad entre todas las personas. Todas y todos sabemos cómo están cubiertos estos trabajos, quiénes los están haciendo. Y por eso también aprovecho y digo, o sea, nuestra lucha feminista, antirracista, anticolonial y anticapitalista va a estar siempre con las de abajo, con nuestras hermanas que están debajo, heridas por los cristales, que los techos se van rompiendo, pero esos cristales y ese barro está allí y vamos a estar siempre con ellas, porque ellas son nuestras aliadas. Ellas son las que vamos a levantar la bandera y ellas son las que nos van a motivar para cambiar este sistema, para romper esta estructura y saltar la valla. Sabemos perfectamente la brecha de género, ¿no? Que esos cuidados son feminizados desde la historia y tal, y, o sea, quién cuida, quién hacía las cosas en la casa, pues la mujer, ¿no? De ahí es la lucha que se también se trae, ¿no? La repartición de las tareas del cuidado en el hogar, ¿no? Bueno, aquí sí quiero hacer hincapié porque esta es nuestra prioridad. Queremos hacer la diferenciación, ¿no? del trabajo de los cuidados y del empleo de hogar. Empezamos por las tareas y actividades de las trabajadoras en atención a personas dependientes, el cuidado personal. O sea, las entrevistas cuando decía antes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No, acompañarle, no, a mi madre no pasa nada. ¿Cuáles son las tareas del cuidado personal? El aseo, higiene personal, arreglo personal, ducha o baño, incluida la higiene bucal. Ayuda personal para el vestido, el calzado y la alimentación. Las transferencias, traslados, movilizaciones dentro del domicilio, cuando la persona en situación de dependencia no tiene movilidad, hay que cogerla de la cama, ponerla al sofá, hay que cogerla de la cama, ponerla a la silla, hay que cogerla de la silla, ponerla en la cama, esas son las transferencias. Y eso, si no hay grúa, tiene que hacerlo un cuerpo de una mujer. Y por esa razón también exigimos y demandamos inversión económica pública para la formación y capacitación de las trabajadoras. Porque claro, no es lo mismo ir a cuidar en un domicilio sin tener ni idea cómo tienes que cuidar, cómo tienes que atender a un Alzheimer, cómo tienes que movilizar a un tipo de esas personas, ¿no? Luego están las actividades de la vida diaria necesarias en la atención y el cuidado del usuario, estimulación y fomento de la máxima autonomía y participación de las personas dependientes en el domicilio. Dice fomento de hábitos de higiene, orden, en personas de alto riesgo de aparición de úlceras por presión, en la noche tienes que hacer cambios como si estuvieras en una residencia, cada 4 horas tienes que hacer el cambio para que, pues eso, evitar las úlceras por presión. Todo eso hace una empleada de hogar. Esto es un trabajo sociosanitario que en las residencias tienen otras coberturas. Luego está también la ayuda en la administración de medicamentos que tenga prescritos la persona usuaria, los cuidados básicos de básicos a personas incontinentes, eso, el cambio del pañal cada 3 horas, durante el día, durante la noche. Dicen a veces los empleadores, es que no tienes que hacer nada. Es que mirar que tiene razón, porque dicen, es que no estás limpiando la casa todas las horas. Es que no estás lavando todas las horas, no estás planchando todas las horas. Eso lo dicen, ¿eh? Y no les da esto para reconocer que nuestro trabajo no es limpiar, no es planchar, no vamos a estar todo el santo día con el plumero. Nuestro trabajo es una observación continua de esta persona que está a nuestro cargo. Y hay que hacer todo este tipo de tareas. La ayuda para la ingesta de alimentos, hay personas que les cuesta tragar, tienes que mirar a ver qué es lo que puedes hacer para que esa persona pueda alimentarse. El fomento de la adecuada utilización de las ayudas técnicas y adaptaciones pautadas, la recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria de la persona, también las actividades de apoyo familiar y relaciones con el entorno. Aquí hacemos compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento, como si recordáis hace unos meses atrás, o creo un año, salió la tan estatua de la soledad de ahí en los jardines de Albia. Ahí se valora mucho, muchísimo la soledad que viven las personas mayores, y no solamente viven las personas mayores la soledad, viven también acompañadas de una mujer migrada, porque esta mujer está todo el tiempo a cargo de esta persona. Entonces, ya no es solamente una persona que vive la soledad, son dos, ¿no? También tenemos el acompañamiento fuera del hogar para posibilitar la participación de la persona usuaria en actividades de carácter educativo, terapéutico, social, facilitar actividades de ocio en el domicilio, pues hacer actividades como jugar a las cartas, el parchís y todas estas cosas que la mujer tiene que activar a esta persona, primero para ella sentirse bien, sentirse útil, que está haciendo un trabajo útil para esa otra persona, y esa persona también que se sienta con vida, ¿no? Luego está el apoyo y acompañamiento para la realización de trámites de asistencia sanitaria y administrativa. Está el desarrollo de la autoestima, la valoración y relaciones familiares y sociales. Fomentar estilos de vida saludables para un envejecimiento activo. Apoyo y seguimiento de las pautas prescritas ante situaciones de conflicto que se generen en el seno de la familia. Cuidado y atención a los menores, tanto en el entorno del domicilio como en el acompañamiento en centros escolares de ocio y sanitario. Aquí quiero recalcar el tema de cuidados de menores, ¿no? Aquí, sobre todo en Euskal Herria, no vemos muchas mujeres migradas cuidando a niños. ¿Por qué razón? Porque la mujer migrada no sabe el euskera. Porque aquí la prioridad es el euskera, entonces aquí más bien a las niñeras se les ve a las estudiantes, a las chavalas jóvenes, autóctonas, que hacen ese trabajo de niñeras, ¿no? Y si cogen a una mujer migrada de niñera, la cogen desde que el niño nace hasta los dos años, o por lo mucho 3 años. O sea, esas diferenciaciones, ¿no? También que es importante hacerlo. Y luego está la atención a las necesidades del domicilio. Pasamos a las tareas y actividades domésticas, el empleo de hogar. Las tareas del empleo de hogar, tal como se llama y tal como está escrito en la ley 1620 del año 2011, dice que son las siguientes: tareas de cocina, limpieza doméstica, hacer la cama, lavado de ropa, lavandería, lavadora, tendido de ropa, tendedero, secado, planchado, el fregado de la vajilla, lavavajillas, fregado de suelos, fregona, barrido, limpieza de polvo, plumero, aspiradora, limpieza de cristales, limpia cristales, robot doméstico, manejo de hogar, sartenes, cazuelas y gastos en la casa. ¿Me entendéis? O sea, quería enumerar un poco las tareas de lo que realmente es el empleo de hogar, y también quería especificar y dejarlo claro cuáles son las tareas y el trabajo que se está cubriendo con las personas mayores en situación de dependencia. Vamos a ir pasando porque el tiempo se nos agota y ahí quiero quedarme. Mirar la comparativa. Esta comparativa está hecha en el año 2018 y está sacada por las compañeras de la TH, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. Solamente quiero que os fijéis en el número de horas de trabajo. En una residencia se trabaja 1.658 horas al año y 20 horas para la formación. Vamos a hacer la comparativa con el empleo de hogar. En el empleo de hogar se trabaja 1.826 horas de trabajo activo más 913 horas presenciales. Este es el tan llamado trabajo de hogar interno. Y un total de 2.739 horas al año. ¿Esto cómo lo llamamos, compañeras y compañeros? Esto tiene un nombre. Nos hemos fijado en la cantidad de horas, ¿no? Nos vamos a fijar ahora en el monto económico. Una trabajadora de residencia pone allí, ¿no?, lo que gana. Y mirar lo que gana la trabajadora de hogar. Ahora la hora del empleo de hogar está 7,43. Ese, como es del 2018, pone 7,04. Y trabajando toda esa cantidad de horas y haciendo toda esa cantidad de tareas y actividades, no se tiene derecho al paro. Entonces, por esa razón, nosotras ya no reivindicamos el empleo de hogar. Nosotras queremos cambiar, queremos romper el sistema y queremos que se reconozca este trabajo, que haya esa diferenciación del empleo de hogar, porque no queremos, vuelvo a decir, ser cómplice de esta injusticia y de esta esclavitud moderna del siglo XXI. Quería eso, recalcar un poco la tabla. Seguimos ya para terminar. Tengo un poco tiempo para las propuestas para el cuidado a la dependencia. Decimos que es importante pues, la capacitación, la formación, que nuestras compañeras, hermanas, sobre todo, que si tienen la libertad de elegir, decir, oye, yo a mí me gusta, tengo vocación de trabajar en cuidados con esas personas mayores, pues me voy a formar, ¿no? Me voy a formar para proteger tanto a la persona que cuidas como protegerme a mí misma, ¿no? Y eso decimos que la creación urgente de un convenio colectivo para las trabajadoras de cuidados a personas mayores en situaciones de dependencia. Decimos que invertir en formación para las trabajadoras y personas empleadoras, porque las personas, los familiares, creo que también tienen derecho a formarse y a informarse. Invertir medios materiales, entornos físicos que faciliten trabajar, atendiendo a las personas en situación de dependencia. Invertir en hacer posibles condiciones laborales regulares, es decir, en personal para cubrir turnos de trabajo, que no queremos ya seguir en un domicilio los 361 días, que no queremos estar las 24 horas. Todo eso lo demandamos en el convenio. Invertir en hacer posibles condiciones laborales regulares, es decir, en personal situación de dependencia, como no seguir cuidando la dependencia con asalariadas de hogar internas, que según las estadísticas del 2019 de la ATH, en un 81% hacen jornadas semanales de más de 60 horas y que un 16% largo no consiguen un descanso nocturno de 8 horas seguidas por atender a la persona que cuida. Invertir servicios, los queremos públicos también, que deben sustituir el contrato interno privado del hogar. Y luego también la posibilidad de poder tramitar el permiso de trabajo y residencia sin esperar los 3 años, que como sabemos toda la ley de extranjería, pues es un requisito estar 3 años en situación irregular para luego tener acceso al arraigo social y encima tener un contrato de trabajo. Ahí tenemos compañeras que están 4, 5, 7, 10 años que no han podido regularizar su situación porque no tienen un contrato, ¿vale? Y nada, y aprovecho para hacer un llamamiento a todas las compañeras, hermanas migradas, racializadas, que tenemos que organizarnos. Como dijo la compañera anterior, yo creo que la unión hace la fuerza y tenemos que creernos, ¿no? Y decidir y apostar porque nuestras luchas tienen que ser prioritarias y tenemos que seguir resistiendo desde los domicilios, desde los lugares de trabajo y también seguir reivindicando en las calles. Es que ricasco, mil esker, por la atención. Jornada Afrofeminismo y Resistencia Antirracista. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.